parte donde estemos solos. Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo. Como dice Michael, mami, esa la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turro. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki wiki, como le quieras tú. Michael Frecos. Llegó mi música el verano, ma. Me quema. Salió el sol y hace calor, ma. Me quema. Salió la noche el descontrol, ma. Me quema. Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay como tú ninguna. Me quema. Te agarro suave en el momento. Me quema. Los notas locos están subiendo. Me quema. No hay nada más que buscar. Conmigo se vive el momento. Saca la cámara, un par de fotos. La sube al Facebook y que miren los notas locos. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Con su foto de perfil mata a todos los turros. No, da, loco. Me dice vente, quiero a ti, son notas loco. Y aquí se va a enterar la noche de nosotros. Vamos a una parte donde estemos solos. Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo. Lo que tú tienes para mí, mi. Vamos, mami, vamos. Esta noche di que sí. Me agarra de la manito y me pega para la pared. Modelo la vida y dice, ya tú sabes cómo es. Como dice Michael, mami, esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turru. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki wiki, como lo quieras tú. Como dice Michael, mami, esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turru. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki wiki, como lo quieras tú. DJ Luciano Antileo, el capo de Comodoro Rivadavia. Eduardo, tenemos más cerrado.